Yo soy algo pasajero que se ha cruzado en tu vida. No me des mucha importancia, pues te juro, vida mía, que soy como las gaviotas que nunca vuelan muy alto, pues si vuelan tan arriba ya no llegan a los barcos. Pues si vuelan tan arriba ya no llegan a los barcos. Discúlpame y sigue andando. Discúlpame y no sufras más por mí. No quise hacerte daño. Discúlpame y sigue andando. Discúlpame y no sufras más por mí. No quise hacerte daño. En tu cuerpo me entretuve mientras eras un secreto, pero ya se ha descubierto y no encuentro nada nuevo. Guarda mi nombre en tu almohada, que quiero seguir volando. Tú eres la brisa en el agua y yo soy llave de paso. Tú eres la brisa en el agua y yo soy llave de paso. Discúlpame y sigue andando. Discúlpame y no sufras más por mí. No quise hacerte daño. Discúlpame y sigue andando. Discúlpame y no sufras más por mí. No quise hacerte daño. Discúlpame y sigue andando. Discúlpame y no sufras más por mí. No quise hacerte daño.